Vamos arriba, vamos arriba, arriba, arriba, arriba. En la contacto. En la contacto. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes estamos en el espacio del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Quien les habla, Agustina Migliónico. Hoy es lunes 7 de noviembre. Estamos en una semana muy especial para los compañeros y compañeras del movimiento a nivel departamental, en el departamento de Paysandú. Antes que nada, bueno, vaya un saludo como siempre para Juan Monzón, que muy amablemente nos ha brindado esta oportunidad, este encuentro semanal con todos ustedes para poder ir comentando el avance del trabajo del movimiento, la propuesta alternativa de los trabajadores para defender la seguridad social que queremos para nuestro país, también hacer comentarios sobre esta inminente reforma de la seguridad social que está proponiendo el gobierno y cuáles son sus características. Así que bueno, comentarles que el fin de semana pasado, el sábado, estuvimos realizando un beneficio, una venta de tallarines, la cual queremos agradecer también a toda la población sanducera por el gran apoyo, a todos los compañeros y compañeras por el compromiso en llevar adelante esta venta, este beneficio, que sin duda que nos es de importancia cuando somos trabajadores que de forma autónoma estamos organizados para llevar adelante este tipo de luchas sociales, ¿no? Entonces agradecerles a todos, tanto a los compañeros y compañeras comprometidos con el tema de salir a ofertar, a vender, en este caso, los tallarines, como también aquellos vecinos y vecinas, amigos y familiares, allegados que colaboraron comprando el beneficio. Así que bueno, muchísimas gracias, estamos muy contentos siempre. Esta es el tercer beneficio que hacemos en más de un año. Hemos tenido en todas las oportunidades buena respuesta de la gente. Tenemos también aquellos que nos apoyan siempre con un beneficio y nos recuerdan, bueno, que están disponibles, que van a estar ahí para acompañarnos, no solamente con el voto del plebiscito, sino que con cada beneficio que estemos proponiendo, que estemos llevando adelante. Es una herramienta que para nosotros es muy importante por el tema de la finanza, como les decía, por esta cuestión de seguir nutriendo nuestra autonomía, de no depender de otros, ¿no? Pero que intentamos cuidar muy bien los recursos para tampoco estar de forma muy muy consecutiva llevando a la gente con diferentes beneficios o solicitando este apoyo para la economía del movimiento a nivel departamental, como en este caso. Bueno, también en esto de hacer un balance y comentarles cómo vamos trabajando en lo que tiene que ver al movimiento, queremos hacer llegar un saludo muy importante y muy especial para los compañeros de Tacuarembó, que también el sábado estuvieron inaugurando su primera audición semanal en una radio comunitaria de la ciudad de Tacuarembó. Los compañeros han comenzado a avanzar en este nuevo camino, en este caminar juntos, en este encuentro de la comunicación y encontrar también en los espacios radiales como es este espacio también, un lugar de encuentro y con la ciudadanía, ¿no? Con los vecinos y vecinas. Así que bueno, muy muy emocionados ellos, nos hicieron nos invitaron también a ser partícipes como invitados en su primer programa. Para nosotros esto la verdad que nos llena mucho de orgullo, nos da mucho ánimo, porque sabemos y hemos estado ahí, hemos estado acompañando también en la Comisión de Tacuarembó en este crecimiento que se ha reflejado también en reuniones con sindicatos estudiantiles, con sindicatos de trabajadores también del departamento, incluso con con algún representante político de otro departamento vecino también. Así que para nosotros la verdad que estas cosas nos impulsan y muchísimo, y así debería ser, ¿no? Cuando uno empieza a ser consciente de cómo crece la organización, el interés de la gente, esta cuestión de conciencia de clase, de conciencia colectiva, de saber de qué lado de la vereda está parado uno, ¿no? Y que es un trabajador más, un trabajador, una trabajadora, ¿no? Que acá no tiene nada que ver las cuestiones ni religiosas ni político partidarias, que parece que muchas veces, sobre todo lo político partidario, pareciera que fue un limitante, ¿no? Tengo que estar esperando a ver qué me dejan o no, o qué me habilitan a pensar o a reflexionar, a quienes yo siento que son mis líderes o quienes están por con esta cuestión de la línea política, ¿no? Entender que, bueno, que más allá de nuestro corazoncito, esté donde esté, o nuestro razonar o cuestionar, o la parte de los fundamentos socioculturales y políticos que desarrollemos, entender que somos clase trabajadora, que tenemos que unirnos en este tipo de luchas sociales que buscan más que nada, y por sobre todas las cosas, una igualdad de oportunidades para todos, ¿no? En esto de proteger un sistema de seguridad social que fue pensado en esta línea. También comentarle de que estuvimos reunidos con los compañeros de Salto, una muy buena reunión que nos debíamos en el encuentro, que siempre disfrutamos también, y que aparte viene en una línea de concordancia de que, bueno, de que esta semana va a ser una semana de actividades para Paysandú y para Salto, y bueno, y era necesario este encuentro para coordinar, y muchas veces el encuentro presencial se hace necesario. Así que bueno, vaya un saludo también para ellos. En esta línea de las actividades que tenemos propuestas para esta semana, nos gustaría comentarles de que, bueno, de que en la ciudad de Paysandú el día jueves 10 de noviembre vamos a estar recibiendo en la ciudad a los compañeros, algunos compañeros del movimiento, que integran el movimiento. En este caso van a estar por la ciudad de Paysandú Karina Sosa, presidenta de ATCS, Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, y José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Seguramente nos van a escuchar en este espacio como en otros. Vamos a estar recorriendo los diferentes medios de prensa de la ciudad. Eso también es un agradecimiento para todos los medios de la ciudad, para todos los periodistas por la buena apertura y disposición, ¿no? A recibir en sus diferentes espacios, diferentes medios, a los compañeros del movimiento que vienen en esta oportunidad a Paysandú como una especie de cierre de año, hacer un balance sobre cuál es la situación actual, cuáles son las reales características que presenta esta inminente reforma de la seguridad social que está proponiendo el gobierno. ¿Cuál es la propuesta del movimiento? Que en eso en realidad seguimos con la misma línea de trabajo, con la misma propuesta. Vamos por un plebiscito para el 2024 que elimine el sistema de las AFAP, que enfrente por completo la reforma de la seguridad social que lleve adelante el gobierno, y que a su vez establezca cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro, pero que queremos nosotros, los trabajadores. Se está poniendo sobre la mesa devolverle a los jubilados el aguinaldo para los jubilados, que fue un derecho conquistado que se quitó en la época de la dictadura, y nunca más nadie, ningún gobierno, tuvo la disposición de devolverle a los jubilados ese derecho que fue arrebatado en un momento donde nuestro país había perdido el sistema democrático. Esto la verdad son cuestiones que tenemos que reflexionar en estas características de la seguridad social que queremos para el futuro. Estamos completamente en contra del aumento de la edad de retiro, del aumento de la edad para poder jubilarse. todos los trabajadores debemos tener el derecho, la oportunidad de retirarnos dignamente a los 60 años y con una jubilación digna que nos permita tener una vida digna, de vivir tranquilo, de disfrutar ese momento de la familia, de los nietos, ¿no? De la vida también, ¿no? Disfrutar, pero disfrutar con salud y con tranquilidad. No generar o obligar a la gente a que si vive más, que trabaje más. Y esto que dicen que los uruguayos vivimos más y mejor es una gran mentira. Es una gran mentira. Vamos a mirar un poco para el costado y vamos a ver cómo están viviendo nuestros abuelos, nuestros jubilados, nuestros vecinos mayores. Vamos a mirar un poco para el costado. Y a veces no es necesario mirar tan lejos para darse cuenta que sí que vivimos más, pero que no están viviendo mejor, que no están en condiciones. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con un trabajador si con 50 años se queda sin trabajo? ¿Quién lo va a tomar? ¿En qué lugar se le va a garantizar la oportunidad laboral para terminar de cubrir con los años de aumento para poder jubilarse? Todas estas cuestiones. Y también se va a proponer en la papeleta equiparar el aporte de los patrones con el de los trabajadores. No puede ser que los patrones aporten un 7,5, los que aportan, porque también tenemos muchos sectores de actividad laboral que están exonerados de aporte patronal. Esto, la verdad, que es un disparate cuando uno empieza a profundizar en estas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la enseñanza privada que esté exonerada de aporte patronal, y en esto está incluido, por ejemplo, algunos institutos de formación terciaria que tienen cuotas y matrícula en dólares, ¿no? Cuestiones que uno a veces ni siquiera se lo imagina porque no tiene la posibilidad o no ha tenido la capacidad económica ni siquiera de averiguar, ¿no? Para nuestros hijos, ¿no? Sino que siempre están en el tema de la educación pública, como la oportunidad de educación y de formación de nuestros gurises, porque nosotros somos trabajadores, pero esta situación se está dando. Entonces, estas cuestiones sí será importante que las conversemos y que profundicemos. Decirle de que los compañeros del día van a estar realizando diferentes reuniones, también algunas asambleas con sindicatos, y desde ya queremos saludar a todos aquellos sindicatos que se han reunido con nosotros y que nos están haciendo llegar también su interés por la propuesta del movimiento, por escucharnos y por reflexionar juntos como trabajadores. Esto es importantísimo, entender que más allá de la actividad laboral que cada uno desarrolle, de las características, esta es una reforma que nos va a tocar a todos, estemos jubilados, no estemos jubilados, y sobre todas las cuestiones, los más vulnerados va a ser la población más joven. Nos gustaría también, antes de terminar, contarles de que el viernes 11... vamos a estar en la ciudad de Salto. Van a estar los mismos compañeros, va a estar Karina Sosa, Marita Rodríguez y José Luis Borges en la ciudad de Salto, haciendo las mismas actividades que en Paysandú, toda una recorrida de prensa con un cierre, una actividad central en el Sindicato de la Carne de San Martín 746 a las 19 horas en la ciudad de Salto. En la ciudad de Paysandú, la actividad de cierre, la charla abierta a todo público, los estamos invitando a todos en la ciudad de Paysandú el jueves 10 en el Salón Comunal de Covipay, Éxodo y Juncal, bien a la esquina ahí, en pleno barrio de cooperativas, en un barrio de gente trabajadora. Vamos a estar ahí el jueves 10 a las 19 horas en el Salón Comunal de Covipay, esperando recibirlos a todos ustedes. Es una charla abierta, vamos a tener un espacio también para hacer preguntas e intercambiar. Los esperamos que se arrimen hasta ahí con el termo y el mate, y poder contarles cuál es la propuesta del movimiento, cuáles son las características de esta reforma que nos preocupan, que nos deberían preocupar a todos, ¿no? Y por qué es posible, es necesario y es inminente un plebiscito en el 2024. ¿Por qué decimos que la única solución para no seguir desfinanciando el BPS es la eliminación del sistema de las AFAP? ¿Cuánta plata se llevan por día? ¿Cuánta plata por mes? ¿Cuánta plata por año? ¿Qué hacen con esa plata? ¿A dónde la invierten? ¿Cuáles son las rentas que se le está pagando a los trabajadores? ¿Y por qué? ¿No? Entonces todas estas cosas sin ningún tapujo, porque no tenemos nada que defender ni que garantizar más que los derechos de los trabajadores, más que los derechos de nosotros, de la clase, de nuestra clase. Así que los esperamos ahí en Éxodo y Juncal, en el Salón Comunal de Covipay, a las 19 el jueves. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red. Hecatombe, estás escuchando Hecatombe. Hecatombe, estás escuchando Hecatombe. Hecatombe, le pone.